Ahora sí, ¿cuáles crees que sean las expresiones de discriminación más evidentes en nuestro estado? Que nuestros gobernantes no confían en nosotros y que se van al extranjero a traer otras personas que nos vengan a enseñar cómo hacer las cosas. Es la peor discriminación que tenemos. Nuestros gobernantes no creen en los queretanos, creen que somos empleados y obreros. Eso no es cierto. Tenemos toda la capacidad en nuestras manos, en nuestras cabezas, para ser nosotros mismos empresarios importantes. No es posible que cuando se hace la construcción de un desarrollo vial, en lugar de confiar que los ejidatarios y comuneros puedan ellos realizar los desarrollos residenciales de esa región, se le dé a grandes desarrolladores. ¿Por qué no se confía en que un ejidatario y un comunero puede hacer una buena urbanización, puede hacer un buen fraccionamiento? ¿Por qué no se le ayuda? Esa es la peor discriminación que tenemos. Una élite que tiene olvidada a, o sea, 20 mil queretanos que manejan el estado, que tiene olvidados a 1,580,000 queretanos. Ese es como la época de la colonia. Yo tenía siempre al pueblo dependiendo de mí, de la salud, dependiendo de mí, de la educación, dependiendo de mí, de la seguridad, dependiendo de mí, de la energía. Pues ese es el peor estado fascista que existe, que es el estado que nos ha construido el PRI y el PAN. Porque si yo no dependiera de ti, Estado, para la salud, no dependiera de ti, Estado, para las comunicaciones, no dependiera de ti, Estado, para la energía, si no tuviésemos un verdadero socialismo donde todos fuéramos propietarios reales de todo eso, no estaríamos a expensas de sus políticas de caridad, de limosna. Eso es el fascismo. El fascismo da limosna, da caridad. El socialismo da solidaridad. ¿Sí? Porque yo te mantengo, yo no te digo cómo pescar, no, yo te doy el pescado siempre, y yo voy a las comunidades y te doy la despensa y te llevo los servicios de salud y todo te lo estoy dando, porque te tengo ahí nomás, ahí te estoy manteniendo. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no me enseñas a pescar? ¿Por qué no me enseñas a que yo, por ejemplo, en Querétaro tenemos 25 mil otomís, se concesionaron 5 casinos en Querétaro. En Canadá, los casinos están permitidos única y exclusivamente para los aborígenes, los que originaron Canadá, porque los canadienses reconocen que esa tierra era de ellos, ¿sí me explico? Y entonces a ellos les han entregado la concesión de los casinos. Junto a Estados Unidos también ha hecho lo mismo, les ha entregado las concesiones de los casinos. Hoy esas comunidades, aprovechando esta actividad económica, hoy están súper desarrolladas. ¿Por qué entonces no hicimos eso en una reserva de Indio Otomí en Amialco, de Indio Otomí en Jalpan, y pusimos el casino en Amialco? Pues si a alguien le gusta ir al juego, pues si se van hasta Las Vegas, que no se vayan a Amialco, ¿se me explicó? Entonces, esa situación de discriminación es constante por parte de los gobiernos de característica fascista, que no les importa su pueblo, lo único que les van dando. ¿Qué sucede en las campañas? Gorritas, playeritas, tacitas, regalos, souvenirs. Oye, eso sería como que anticonstitucional que yo te diera eso, ¿no? Como que después, ¿en cuánto te cobro esa tacita, ese regalito? O sea, es como que incorrecto, debería de prohibirse. Yo no te dé nada. Lo único que te dé sea un panfleto donde te exponga mis ideas, ¿sí? Ni siquiera un detalle de un peso. Y la pulserita que traigo, ¿por qué? Porque es un recordatorio, ¿no? Pero, ok, se puso de moda hace unos años, esta pulsera setentera hippie se puso de moda ahora. Pero no debe ser así, porque entonces lo que estoy haciendo es que estoy, de una manera u otra, corrompiendo tu voto. ¿Por qué? Porque te quiero seguir manteniendo nada más dándote pescado, pero no enseñándote a... ¿Qué sucede con nuestras universidades? La UAC. Oye, un mundo de chavos entran a hacer examen de admisión y un mundo de chavos son rechazados. ¿Por qué? Porque sigo privilegiando a que el Estado sea el que me dé esa funcionalidad y ya, pues yo me aguanto. Pues no me aguanto. ¿Sí? No puedes tú, Estado, en desarrollar. Entonces yo me uno como organización social y yo formo una universidad para darle espacio a los jóvenes. No puedes hacerme una clínica, yo me uno y formo una clínica, ¿sí me explico? Pero me quieres, esa oportunidad de mercado se la das a los extranjeros, se la das a los foráneos. En los gobiernos, como les decía, el de China, no pasa eso. El mismo chino le da a los chinos la prioridad de hacer la primera industria, segunda o tercera industria, y cuando ya no lo saben hacer, entonces sí, y aceptan la inversión de un extranjero, ¿sí me explico? Entonces, esa situación es lo primero que tenemos que eliminar. que nuestros gobernantes no nos vean abajo, sino nos vean al mismo nivel. José Carlos, un tema hoy importantísimo para muchas organizaciones civiles del Estado de Querétaro es la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación. Esta, bueno, ahorita por lo que sabemos ya está en fase de votación, está por ser aprobada en el Congreso local de ahora, pero bueno, sabemos que hace falta todavía un camino importante por recorrer, no solo en la legislatura, sino en su armonización y tal. De ser electo gobernador de este estado, ¿qué medidas podrías tomar para el cumplimiento cabal de esta ley? Lo primero, vería, como dije en su momento, a todos los queretanos como igual que soy de ellos. Segundo, tendría primero la actitud de ser un gobernante de puertas abiertas, un gobernante que efectivamente esté en comunicación constante con su gente. Se implementaría un programa real y auténtico de estar junto con las personas y no discriminarlas. Y tercero, una revisión amplia de la implementación de esta ley y su reglamento para que efectivamente la persona que tome esas actitudes sea sancionada como debe de ser y no repita esa actitud. Pasemos un poquito a otro tema, viajemos un poco a través del estado y hablemos un poco de la Sierra Gorda de Querétaro. Sabemos que la Sierra Gorda incluye municipios de alta marginación, incluso a nivel nacional, por arriba de las medias. ¿Qué proyectos asignarías para equilibrar el desarrollo regional en esta parte del estado, José Carlos? No discriminarlos, primero, porque ellos representan ya ahora el 5% de la población queretana, 5-7% de la población de Querétaro. Y representan esa cantidad y no son más porque al no tener oportunidades emigran. Emigran a las grandes manchas urbanas del estado, a las manchas urbanas de los estados circunvecinos y Estados Unidos. Si nosotros fomentamos desde ahora que allá se produzcan las cosas y allá se queden, nadie se quiere ir de allá, porque allá es hermoso. Aquí vivimos en una zona árida, calurosa, semidesiértica, que la hemos transformado y la tenemos ya hermosa nuestra ciudad y sus alrededores. Pero si tú caminas 2 kilómetros afuera de la ciudad, vas a ver cómo es árido y no es nada agradable a la vista. No tenemos agua, tenemos problemas de contaminación. Entonces, esa gente emigra porque las oportunidades están aquí. La Universidad Autónoma de Querétaro, con los terrenos que le donaron, ya no debería de ser otra Universidad Autónoma de Querétaro ahí. Ahí debe hacerse un plantel de investigación y un plantel de recreación y todo. La Universidad Autónoma de Querétaro debería tener un plantel muy grande en la zona serrana, en Landa, en Jalpan, en Arroyo Seco, donde se concede. Deberíamos de tener los casinos allá, no aquí, para que la gente se vaya para allá, allá se vayan los hoteles, allá se vayan la visita de toda la cuestión turística. Todo lo que tenemos que hacer para esto es ya no verlos menos. Una autopista de 4 carriles directa a la sierra, una mega inversión para que en lugar de 4 horas que haces, hagas 2 horas. Entonces te quede muy cómodo irte a pasear a la sierra. Los centros comerciales de los que les llaman los centros comerciales baratos, que los americanos llaman los outlets, que son las tiendas de fábrica, mandarlos a aquella zona para que a ti te inviten a irte a aquella zona, crear atractivos económicos en aquella región. ¿Sí? Yo privilegiaría a esas zonas para que ellas mismas generaran sus propios, con los mismos personas de allá, con empresarios de allá, no llevarles empresarios, no llevarles invasión extranjera, como yo les llamo, no, que ellos mismos potencialicen ese desarrollo con estas 3 o 4 grandes oportunidades de negocios. Y lo único como Estado haríamos sería una muy buena vía de comunicación. En este sentido, este proyecto o esta intención de pensar así estos proyectos, ¿se imprimen en el desarrollo sustentable o cómo se entendería esta parte? Sí, claro. La idea es que la palabra misma lo dice, de desarrollo, que sea sustentable, o sea, que tenga continuidad, que dure. Entonces, la única manera de tener ese desarrollo sustentable es que de ahí se genere todo. Hay un dicho muy antiguo judío que dice: el capital no tiene patria. Entonces los capitales, pues les interesa nada más el capital y si no emigran, pero si tiene terruño, si tiene querencia, si yo soy el dueño del mismo hotelito donde doy el servicio, si yo soy el dueño la comunidad indígena es dueña del casino, si son dueños del servicio, del restaurante, de la cafetería, la pequeña industria artesanal que ahí está, la fabricación de todo eso, entonces la gente no tiene por qué emigrar y es sustentable el desarrollo y permanente y continuo por siempre.